de palabras servidas en la mesa del viejo bar. Un montón de desencuentros y heridas que no darán vuelta atrás. Pedazos de vida, polvo de cristal. Vacíos, recuerdos que se van. Y una parte de vos que no encuentra un lugar. Y muchas noches que van queriendo llenar. Días de sol de tristeza, hasta que el sol vuelva a hablar. Millones de historias y vidas terminan con la noche al pasar. La madrugada no espera el día, se lleva a alguien que no volverá. Botellas vacías, vasos sin llenar. Todo en mil noches que se va. Y una parte de vos que no encuentra un lugar. Noches que van queriendo llenar. Días de soledad llenos de tristeza, hasta que el sol vuelva a brillar. Hasta que el sol vuelva a brillar.